vamos a ver ahora el, la lectura del bardo de los días 16 y 49 estaba. Bueno, eso en la sesión anterior. Corresponde al bardo de la actual. Pero saltamos el bardo de. De página 172. Estado intermedio del devenir. Por esto, se les debe continuar ayudando individualmente para que obtengan la visión profunda. Aparte de la liberación por la escucha, no existe ninguna ayuda. Para aquellos que han meditado mucho, el bardo de la verdad en sí, el primer bardo, que hemos visto antes, en la sesión antes, el bardo de la verdad en sí aparece inmediatamente después de la separación del cuerpo y del espíritu. Para aquellos que en vida han reconocido la verdadera naturaleza de su espíritu y se han hecho muy expertos en esta meditación, se encuentran muy seguros cuando luce para ellos la clara luz a la hora de la muerte. Por esta razón, es muy importante la práctica espiritual antes de la muerte. Aquellos que en vida han realizado las dos fases de meditación de las divinidades tántricas, generación y disolución, se encuentran muy fuertes a la hora del estado intermedio de la verdad en sí. Aquellos que han practicado el tantra. Cuando aparecen las divinidades apacibles y iracundas. Es pues importante ejercitarse en vida en la práctica del bardo todo. Hay que captar su sentido, perfeccionar su conocimiento, leerlo en voz alta, asimilarlo plenamente. Hay que practicarlo tres veces al día, sin falta, teniendo presente con claridad el significado de cada una de las palabras. Aunque te persiguieran 100 asesinos, no deberías olvidar el significado de estas palabras. Entonces, a partir de aquí, dice, al fin de cada día, al atardecer o para concluir cada sesión, es importante hacer la práctica especial de síntesis para cerrar las puertas del renacimiento de los herederos de Esther y poner las páginas. Página 216, una breve, página 219. Entonces, tomamos refugio, ya lo hemos tomado, pero para ver en la página 173, invocamos al muerto, hacemos tonlen, decíamos. Eso es muy fuerte, a nivel espiritual es muy fuerte y podemos hacerlo presente. En el noble hijo, continúas en el proceso de los bardos, en el transcurrido de la muerte y de la verdad en sí. Hace pues, 16 días, ¿no? Más o menos. Hace 16 días estabas o 19 días en el bardo de la muerte y aunque desde entonces te apareció la clara luz varias veces, no la reconociste. Por esto tienes que vagar ahora en el bardo del devenir. Reconoces en distracción todo cuanto tiene. Y entonces, pues, no temas nada, tomamos refugio en Buda, Dharma y Sangha, etc. O noble hijo de Buda, a causa de no haber obtenido la visión profunda, no pudiste reconocer, etc., a causa de la distracción. Por favor, en un momento te puedes sentir privado de tu cuerpo, perseguido, acosado, presa del frío y la tempestad. Esto es ya entrar en el bardo de los renacimientos. Y no cuentas más que la matriz. Por favor, recitas sin descanso la oración contigo y obtendrás con seguridad la liberación. Lama, Chenyeshi, luz infinita, ten misericordia. Puedo levantarme del lecho del bardo, advertir la ilusividad de todas las apariencias y realizar el Dharma Kaya y Buda y ayudar a todos en esto. En el bardo de la vida también se puede recitar y contemplar la situación en la que estamos. En ella atiende esta oportunidad que te ofrece la posibilidad de obtener la liberación por la escucha. Incluso aquellos que han cometido los cinco actos de consecuencias inconmensurables alcanzarán sin duda la liberación si oyen y reciben esta enseñanza por la vía de sus oídos. Por eso hay que leer este texto en voz alta y repetir esta enseñanza las multitudes. Y además, llevándolo a todas partes y leerlo ahora para ti, que nos escuchas con gran atención. Pues en la situación actual, este es tu único recurso para lograr la liberación de tantos sufrimientos y temores. Y pues seguimos, ¿no? Vamos un poco a las cursivas. La noche de ese lucimiento de misericordia puede levantarme de hecho de los bandos, realizar la batalla de Buda y ayudar a despertar de todos los seres ignorantes. Y bien, presta atención, reconoce este hilo de luz de gran compasión de la oración continua, no lo sueltes. Lama, al final de la página 175, Lama Chendesh y Luz Infinita ten misericordia. Que yo, NN, pueda levantarme del lecho de los bardos, realizar el Dharma Kaya y Buda y ayudar a despertar de todos los seres ignorantes. Esto es un poco engañoso, que yo, NN, pueda realizar eso, ningún yo realiza eso. Precisamente al liberarse del yo. Y el día 16 lo leímos, ¿no? No. El día 16, NN, oh noblemente nacido, escucha con atención y mantén esto en tu mente. Tanto en el infierno como en el cielo y en el estado intermedio, el cuerpo nace por aparición. Pero cuando aparecieron las percepciones de las deidades apacibles y furiosas en la realidad intermedia, en el bardo anterior, no las reconociste. No las reconociste. Así que después de desmayarte de terror, al despertar de tu percepción, se volvió más clara e inmediatamente apareciste con una resemblanza de tu antiguo cuerpo. Se dice en el Tantra, eso sí que lo vimos ayer, ¿no? Teniendo la forma carnal de las vidas precedentes y emergente, todos los sentidos completos, moviéndose sin obstáculos, con poderes mágicos evolutivos, pueden verse especies similares con pura clarividencia. O sea, gente con el mismo karma más o menos puede empezar a reunirse, como con los corderos, pues con los bodhisattvas o con lo que sea. Aquí, precedente, quiere decir que apareces como si estuvieras en un cuerpo de carne y hueso determinado por las tendencias de tu vida precedente, o sea, como el cuerpo de la vida precedente. Si apareces radiante y cuentas con vestigios de las auspiciosas señales y marcas corporales de un héroe o divinidad, es porque tu mente, inspirada en la virtud precedente, puede transformar tu cuerpo. Podemos transformar el cuerpo, y de hecho sucede. En ese proceso puede uno tener el cuerpo precedente y poco a poco, según las luces van viendo y todo eso, empezar a tener cara de perro. Y puede transformar el cuerpo y renacer. Así pues, el cuerpo en el estado intermedio está hecho de energía sutil. Bueno, dice en la línea anterior, si apareces radiante y cuentas con vestigios de las auspiciosas señales y marcas corporales de un héroe o divinidad, es porque tu mente inspirada en la virtud precedente puede transformar tu cuerpo. Por ello, el cuerpo percibido en el estado intermedio se llama cuerpo mental. Cuerpo mental. El cuerpo en el estado intermedio está hecho de energía sutil, como una imagen holográfica. Por lo tanto, las proyecciones mentales dan la impresión de que está completo. Si se cuenta con una mente estable y controlada, se puede volver a dar forma al cuerpo solo con pensarlo. Por ello, si durante la vida los propios instintos han sido configurados mediante una profunda identificación con una divinidad arquetípica, se puede fácilmente transformar en un Daka, Dakini o divinidad en el estado intermedio. Este es el objetivo de las prácticas de visualización de la etapa de generación de las divinidades o yidas. Se trata de enfocar y entrenar la imaginación de manera que pueda representar ahora y reconocer después el contexto del estado intermedio. Por ejemplo, los ortodoxos, que tienen los, ¿cómo se llaman?, los cuadros estos. Iconos. Pues en realidad están en una cuevita, una habitación pequeña, y tiene el ícono ahí delante y mirarlo como un enamorado mira la fotografía de la novia, mirarlo y dormirse, despertar y mirarlo, rezarle, hablarle, etc. A cabo de poco cierra los ojos y lo ve y sueña, ¿vale? Nuestra mente puede proyectar, ¿eh?, y realizar y tomar cuerpos distintos cargados con las determinadas energías, ¿no? Se trata de enfocar y entrenar la imaginación, de manera que pueda representar ahora y reconocer después el contexto del estado intermedio. Entonces, si vas a nacer como un dios, tendrás visiones de los cielos, ¿ves? Ya empezarás a ver cosas, tienes el cuerpo anterior, pero ves a lo que irás. Pero tú no lo sabes, a no ser que seas un practicante, este avisado. Si vas a nacer como un titán, un humano, un animal, un preta o un ser infernal, tendrás visiones de cualquiera de esos reinos en los que vayas a renacer. Precedente significa que durante 4 días y medio te experimentas a ti mismo como si tuvieses el cuerpo de carne y hueso de tu vida precedente, con sus instintos habituales. Pensamos, ya han pasado 16 días de que ha muerto, y le hacemos un corte de mano. Y justo ahí, en ese momento, está mirando a su presente. Porque ha muerto. Por eso, los duelos son tan buenos. Mantener el duelo con una persona que ha muerto, antiguamente incluso había plañideras, ¿no?, que lloraban, etcétera. Entonces el que venía iba ya y veía que lloraban a grito pelado, no se podía confundir ni engañar ni que es una alucinación, era un signo, era avisar, mira, has muerto, ¿eh? Pues tiene esa función, ¿no? Y en la hora del día, en el día de hoy, cortar el duelo, bueno, no hay ni siquiera hacer duelo prácticamente, ¿eh?, o tener un duelo personal, un poco de pena, no es eso, no es para uno, no es para el que se queda el duelo solamente, sobre todo para el que se ha marchado, para no confundirlo, y para darle buena energía, y para que comprenda que no se ha de agarrar ya, que aquí no tiene nada que hacer. Pero bueno, como hoy día somos científicos, ¿no?, sale a la porra. Entonces ya no nos damos cuenta, o sea, nosotros nos ocupamos de las cosas de la vida, del bardo no nos ocupamos. Y el bardo viene también condicionado por las cosas de la vida. Y las conceptualizaciones y todo eso, no preparamos nada, no hacemos nada. Y después llegamos desasistidos completamente, ¿no? En este sentido ha habido un claro regreso de la conciencia humana. No hay progreso, hay retroceso. Y las muertes, pues mueres y ya te queman. Es como, o sea, un proceso, el proceso de la cámara oscura de las películas, ¿no? Si aquí no está en la cámara oscura con luz ultravioleta o lo que sea, se estropea, ¿no? Pues por eso hay que esforzarse más que nunca, si se puede ayudar. Pues bien, como si vas a renacer de esta manera o de la otra, tú mismo como te ves, como si tuvieras un cuerpo de carne y hueso de tu vida precedente, 177, con sus instintos habituales. Emergiendo significa que empiezas a tener visiones del lugar en el que te diriges para renacer. Por eso se dice el cuerpo ambivalente, ¿eh? Porque es precedente del pasado y de lo que emerge. Por tanto, no hay que seguir todas las visiones que se te aparecen. No hay que seguir NN, no hay que seguir todas las visiones que se te aparecen. No te agarres a ellas, no te adhieras a ellas. Si te muestras testarudo y te apegas a todas ellas, en él vagarás lleno de sufrimiento por los seis reinos. Antes aparecieron ante ti las visiones de la realidad intermedia, pero no las reconociste. Así que ahora te ves vagando aquí. Ahora, si no vacilas, puedes desarrollar el reconocimiento y la orientación del maestro espiritual puede abrir tu comprensión a la clara luz, el desnudo puro y brillante vacío. Penetra en él, NN, penetra en él, relájate en la experiencia de no aferrarte, de no hacer, serás liberado sin tener que penetrar en una matriz. Aquí mismo la experiencia de no aferrarte sería la experiencia de no agarrarte. Aferrarte viene de fierro. Se puede utilizar como secundaria. Si no reconoces la luz, entonces piensa que tu maestro espiritual o divinidad de elección está presente sobre la coronilla de tu cabeza y dedícate totalmente a implorarle con una inmensa fe. Es muy importante, hazlo sin vacilar una y otra vez. Lama, Chendresi, luz infinita, ten misericordia, que pueda levantarme del lecho del barro, realizar el Dharmakaya de Buda y ayudar a todos los seres. Lama, Chendresi, luz infinita, ten misericordia, que pueda levantarme del barro, realizar el Dharmakaya de Buda y ayudar a todos los seres. Lama, Chendresi, luz infinita, ten misericordia, que pueda levantarme del lecho del barro, realizar el Dharmakaya de Buda y ayudar a todos los seres. Repítelo sin cesar, NN. Y en todo caso, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Dirige tu compasión a todos los seres. Y entramos en el día 17. NN, noble hijo, escucha atentamente y recuerda esto. Los cuerpos de los seres infernales, de las divinidades y de los seres en el estado intermedio nacen espontáneamente. Además, como no has reconocido en el estado intermedio de la verdad en sí la auténtica naturaleza de las apariciones terroríficas y pacíficas, he aquí que han transcurrido 17 días más 3 días y medio de... Bueno, pero 17 días y medio durante los cuales has tenido miedo y te has desmayado. Recuperado de ese desmayo, tu espíritu se ha hecho cada vez más claro y has tenido la impresión de tener el cuerpo del que disponías anteriormente. Así hemos de hablarte. Si comprendes de verdad, quedas entonces liberado y no tienes necesidad de errar en los 6 estados de existencia impuros. Pero si la influencia del mal karma es grande y no te resulta fácil comprender, entonces hay que decirte esto. NN, noble amigo, escucha atentamente con todos tus sentidos impuestos. ¿Qué quiere decir dotado con todos tus sentidos errando sin obstrucción? Esto significa que, aunque en vida estuvieras ciego, sordo o paralítico, ahora en el bardo tus ojos ven, tus oídos oyen y todos tus sentidos están intactos y claros. Por eso se dice dotado con todos tus sentidos. Y no solamente eso, sino con una percepción, una sensibilidad 9 veces mayor. Es señal eso de que eso de que no te duela ni falte nada, los sentidos, órganos y apariencias óptima, de que estás muerto y de que estás errando en el estado intermedio, antes estabas hecho polvo. Uno se muere a los 80, a los 70, pero hecho polvo, ¿no? Y después se ve como cuando tenía 16 años, porque, uno se ve así, en un momento, mejor momento, ¿no? Hombre, pregúntate qué ha pasado, ¿no? Y entonces te puedes dar cuenta de que efectivamente estás en este asunto, si no te preguntas nada y dices, ole, ole, pues ya está. Vamos a hacer. Bien, pues eso significa que en vida estuvieras ciego, sordo o paralítico, ahora en el barro, tus ojos ven, tus oídos oyen y todos tus sentidos están intactos y claros. Incluso en este momento es mejor, ¿no?, el barro, que la vida que has dejado. Por eso se dice dotado con todos tus sentidos. Es señal eso de que no te duela ni falte nada, los sentidos, órganos, apariencia óptima, de que estás muerto, de que nunca has estado tan bien. Y de que estás errando en el estado intermedio. Ten conciencia de ello. Recuerda las instrucciones liberadoras que se te han dado. Noble amigo, errando sin instrucción significa que eres ahora un cuerpo mental y que tu espíritu carece de soporte, que tu cuerpo inmaterial puede atravesar el monte Meru, atravesar las casas, la tierra, las rocas, las montañas y las colinas, sin que nada te detenga. No hay más que dos lugares que no puedes atravesar. La matriz, si atravesas la matriz te quedas ahí encerrado, y ya te ha cazado el seco, por decirlo así, y el asiento vaga del iluminado, el trono de los Budas. Como esto es señal de que te encuentras en el estado intermedio del devenir, recuerda la enseñanza de tu Lama y suplica al Señor de la gran compasión a Avalokiteshvara Chenrese. Noble amigo, ¿qué significa poseyendo el poder de los milagros bajo el control del karma? Eso significa que despliegas poderes supranormales que proceden de la fuerza de tu karma. Los ha forjado el efecto de tus acciones pasadas y no proceden de tu meditación o de tus virtudes. Por lo tanto, puedes ahora en un instante atravesar los cuatro continentes y el monte Meru. Puedes trasladarte inmediatamente al lugar que desees. Te basta con pensar en él o en una persona para estar ahí. Tardas el tiempo que le cuesta a un hombre extender y doblar el brazo. Pero no desees ni rechaces esos poderes. Puedes realizar todo aquello en lo que pienses. No hay razón de que algo te sea imposible. Reconócelo e implora tu lado. Amigo nuestro, viendo con el ojo divino aquellos que tienen tu misma naturaleza, significa que todos los que van a renacer con la misma naturaleza, que están también en los barrios en un momento, se perciben unos a otros en el barrio. De aburrido nada, ¿eh? Es más interesante que el primer día de ir al colegio. Muchísimo más. Así, todos cuantos están destinados a renacer entre los dioses pueden reconocerse. Puesto que solo se reconoce a aquellos que nacerán en el mismo estado de existencia, no hay que dejarse atraer sino meditar sobre el gran compasivo a los que vale. Dice que a lo mejor tienes la tendencia de irte con los dioses. ¿Sí? Que es muy agradable. Viendo con el ojo divino significa que quien está en el estado intermedio ve con la mirada pura celestial de la divinidad que se adquiere con la meditación, pero que no procede de la actividad benéfica de los dioses. Así pues, no siempre se ve con esa mirada celestial, sino solamente si se concentra uno en la visión profunda. Si no se piensa en ello, no se ve nada, la distracción también puede impedir e impide ver. Por eso esas prácticas complementarias, ¿no?, de los preliminares, de la introducción, de la aproximación gradual a la vacuidad, de Siné, Lactón, todo eso refuerza eso, ¿no?, nos facilita, son todo la misma práctica, ¿no?, está todo en el mismo viaje. No repitiendo cosas que ya están dichas con otro nombre, sino aportando las diversas energías más apropiadas para obtener la libertad, o sea, poniendo causas de felicidad y de liberación. Pues, con la pura clarividencia. Así pues, no siempre se ve con esa mirada celestial, para eso hay que haber practicado un poco la meditación. Con pura clarividencia también se refiere a la visión de aquellos cuya pura clarividencia se haya desarrollado mediante la práctica de la contemplación, o bien a la visión de aquellos que por sus divinos poderes de méritos acumulados anteriormente la hayan adquirido como retribución. Pero estos yogis o deidades no siempre pueden ver seres intermedios. Los ven cuando quieren verlos, pero no cuando se distraen de su contemplación. O sea, de haber una intencionalidad. Si no se ha cultivado esa intencionalidad, ese intento de concienciación, etc., igual no se ve nada. Pero se ve muy tarde, poco antes ves los corderos y apagues. Bueno, ya te pagué. Si alguien clarividente estuviese forzado a percibir todos los seres intermedios de alrededor, no tendría tiempo para ver nada más. Una cantidad infinita de seres de todas las especies mueren y atraviesan el estado intermedio continuamente. Son muy, muy, muy concurridos. Y sus encarnaciones útiles pueden penetrar y atravesar sin esfuerzo alguno los objetos sólidos o coexistir en el mismo espacio con otros seres. Por lo tanto, se hacen evidentes en todas partes para alguien con clarividencia, sea esta natural o adquirida. Lama, Chelesi, Luz Infinita, ten misericordia. Que pueda levantarme del lecho del bardo, realizar el Dharmakaya de Buda y ayudar a todos ellos. Pero ya veremos que hay un final, para cada uno de estos días, igual que estaba la introducción, será el día. Vamos a leer el 18. La introducción del 18 sería, después ya lo haremos. Día 18. NN, noble amigo, página 181. Con el cuerpo que dispones actualmente encontrarás a tus parientes y amigos como en un sueño. Pero les dirigirás, el día 18 es el día 3 después de entrar en este barco. Pero les dirigirás la palabra y nada te responderá. Verás a tus parientes y amigos llorar, bueno, hay suerte, y pensarás, estoy muerto, ¿qué debo hacer? Pero claro, no hay plañideras, no hay... es ese sentido de las plañideras, es que esa función. Y la gente tonta dice, esas costumbres arcaicas, las mujeres negras, ¿no? Pues chico, ventila, que me las pongan a mí y no me distraeré ya, inmediatamente me daré cuenta, ¿no? La ignorancia del materialismo y del cientificismo es, los seres ignorantes son muy, muy atrevidos, son muy atrevidos, muy, muy arrogantes, ¿no? Por eso destruyen la sabiduría, ¿no? Y han sustituido esta magia divina y natural por un libro de contabilidad. Esto se repite. Estamos en tiempos de franco regreso mental. Bueno, en ciertos aspectos, en otros si estamos en este camino es todo lo contrario. Pues día 18. En el noble hijo, en el cuerpo que dispones actualmente, encontrarás a tus parientes y amigos como un sueño. Tal dirás, estoy muerto, ¿qué debo hacer? Sufrirás como un pez asado en la arena caliente, eso yo no lo he escrito. Sufrirás como un pez asado en la arena ardiente. Lamentarte de esta manera no servirá de nada. Si tienes un lama, implórale o vuélvete hacia tu Jidan divino o hacia el Señor de compasión Chenresi. Es inútil que quieras dirigirte a tus parientes, renuncia a ello. Pero si te diriges a Chenresi, el Señor de la compasión te ahorrará sufrimiento y espanto. Noble hijo, cuando te arrastra el viento cambiante de tu karma, sin ninguna libertad, tu espíritu sin soporte es semejante a una pluma que lleva el viento. Te tambaleas y vacilas, dirás a los que derraman lágrimas, estoy aquí, no lloréis, o a los que hacen fiesta. pero como no te oyen, pensarás, estoy muerto. Y serás desdichado. Aquí más que serás, puede decir, te sentirás desdichado. No te sientas desdichado por eso. Día y noche brillará una luz gris otoñal. Ese estado intermedio durará 3, 4, 5, 6 o 7 semanas, hasta contemplar los 49 días. Por lo general, los sufrimientos del estado intermedio del devenir duran 21 días, pero todo depende de la influencia del karma. Estamos en los últimos 21 días, digamos, ya hemos hecho los noble. Hemos hecho 18, 17. Noble hijo, noble amigo, en este momento la tempestad de tu karma se volverá furiosa y amenazante. Porque ya aparecen todas las contradicciones mentales de uno, etc. Su ira será intolerable y te asistirá por detrás. No tengas miedo. No son más que tus propias ilusiones. O no son más que tus propios remordimientos, que son ilusiones. Una terrible oscuridad, profunda e intolerable, te precede con gritos espantosos de ¡golpéale! ¡Mátale! No tengas miedo. Demonios comedores de carne aparecerán a los que están cegados, blandiendo armas y lanzando gritos de guerra. ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Mata! ¡Mata! Y creerás que animales feroces y nubes de guerreros te persiguen en una tormenta de nieve y de lluvia. Cegado, huirás. El estruendo de los golpes vendrá a sumarse al aullido de la tormenta como si se derrumbaran las montañas, se desbordasen los mares y chisporotease el fuego. Tu camino se verá interrumpido por 3 precipicios, blanco, rojo y negro. Te tragarán y te despedazarán. Cosa empieza a ponerse un poco complicada. Hombre, somos tan tercos, tan tercos, tan tercos, somos tan bolívares. Entonces las proyecciones mentales y las líneas aparecen terroríficas y tal vez y haces ¡ajá! Y despiertas. Ya es ya lo último que pueden hacer. Es como una madre, yo pongo el ejemplo de que el hijo tiene prohibido jugar más allá de este algo, porque hay realmente un precipicio. Y el niño tiene 7 años, 8 años, o 6 años, y juega donde el precipicio. Sale la madre, se encoge el corazón, lo coge y le da 2 bofetadas para que no se olvide. A no ser que el niño lo denuncie a la guardia y castiguen a la madre por malos tratos y por salvar la vida a su hijo. Porque si no le da las 2 bofetadas, un día u otro va a caer por ahí, está claro. Pues por eso aparecen las divinidades, todos los aspectos mentales, con un aspecto terrorífico que ya me he explicado, por aquí me parece. Pues el día... noble hijo, no son grietas de terreno estos precipicios, son en realidad las 3 pasiones malas, la aversión, ¿no? Los 3 venenos que decimos, ¿no? La aversión, aquí dice la atracción, el apego, y la ceguera, la ignorancia. Ahora reconoce que estás en el estado intermedio del devenir y llama por su nombre al gran compasivo. Oh Señor de compasión, mi lama, y vosotros los terrores y sublimes, no me dejéis a mí, que me llamo NN, caer en uno de los 3 estados desdichados de existencia. Reza con insistencia y no olvides esto, NN. Los que han adquirido la sabiduría y el mérito consagrándose al bien y al Dharma serán recibidos por toda clase de placeres perfectos. Los que no hayan hecho ni bien ni mal, pero que hayan vivido en la indiferencia y en la ignorancia, no sentirán ni dicha ni sufrimiento, sino que estarán rodeados de indiferencia y de ignorancia. Noble amigo, cualquiera que sea la felicidad o el placer que se te aparezca, no te dejes atraer. Conságranos al Lama y a los 3 raros y sublimes. Si no te ocurren ni dichas ni sufrimientos, sino que todo es indiferentemente neutro, deja que tu espíritu permanezca en el gran símbolo, el Mahamudra, más allá de la distracción y de la meditación, es capital. Eso alguien que haya practicado, pues ya sabe. En todo caso, Lama, Chendeshi, Luz Infinita, ten misericordia, que pueda levantarme del lecho del bardo, realizar el Dharma Kaya Buda y ayudar a todos los seres. Lama, Chendeshi, Luz Infinita, ten misericordia, que pueda levantarme del lecho del bardo, realizar el Dharma Kaya Buda y ayudar a todos los seres. Lama, Chendeshi, Luz Infinita, ten misericordia, que pueda levantarme del lecho del bardo, realizar el Dharma Kaya Buda y ayudar a todos los seres. Y entramos pues en el día 19, hacemos el siguiente día la introducción, la presentación, etcétera, y entramos directamente en el día 19. Y le decimos, noble amigo, NN, aquí no pone la NN, pero noble amigo, NN, en este momento te detendrás junto a los puentes, a los templos, a los conventos, a las cabañas y a las chozas. Pero no podrás permanecer mucho en ellos porque tu espíritu, al no tener ya cuerpo, no puede estabilizarse en ninguna parte. Te sientes atormentado, amargado y acosado. Tiritas, tu espíritu está disperso, vacilante y difuso. No tendrás más que un solo pensamiento, estoy muerto. ¿Qué puedo hacer? Con ese pensamiento tu corazón se vuelve vacío y frío. Estás lleno de una tristeza interna infinita. No te apegues a un lugar, puesto que debes errar. No emprendas nada. Deja que tu espíritu permanezca en su estado natural. He aquí el momento en el que no tendrás para comer más que lo que te consagren por sacrificio y en el que no podrás contar con tus amigos. Son los signos de que tienes que errar en el estado intermedio del devenir. La dicha y los tormentos dependerán de tu karma. Al pasar por tu propio país, al ver a tus vecinos e incluso tu cadáver, quizá, pensarás dolorosamente, así pues estoy muerto. Tu cuerpo mental pierde entonces su seguridad y te dices a ti mismo, oh, ¿qué no daría yo por tener un cuerpo cualquiera? Y te pondrás a buscar un cuerpo por todas partes. Aunque intentarás entrar de nuevo, entrar 9 veces en tu cadáver, si es que lo encuentras, aunque esté medio podrido, este estará helado si es invierno, o descompuesto si es verano, o bien tu familia lo habrá quemado o enterrado, o bien las aves y las rapaces lo habrán despedazado, de forma que no encontrarás nada para reintegrarte, porque ha transcurrido mucho tiempo desde que vagas por el bardo. Y aquí, por lo que eres tan desgraciado y por lo que quieres abismarte en las grietas y en las rocas. Es el sufrimiento del estado intermedio del devenir, NN, NN. Mientras andes a la búsqueda de un cuerpo, no conocerás más que sufrimiento. ¿Queda claro? NN, mientras andes a la búsqueda de un cuerpo, no conocerás más que sufrimiento. No hagas nada, pues, y en lugar de aspirar a encontrar un cuerpo, permanece sin distraerte en el no actuar. Es capital. En todo caso, si no puedes permanecer así en estado de meditación o en estado de Shiné, Lama, Chendeshi, Luz Infinita, ten misericordia, que pueda levantarme del lecho del bardo, realizar el Dharma Kaya Buda y ayudar a todos los seres, etc. Y entramos en el día 20, el peso de los actos. Si el muerto no reconoce la verdad debido a su mal karma, a pesar de la ayuda que haya recibido para la visión profunda, se le llama por su nombre diciendo, noble amigo, NN, muy bien, empieza a enfadarse un poco. Mejor si siempre ha sido pesado el amigo, pues. El noble amigo NN, escucha. Tienes que padecer estos sufrimientos porque son el fruto de tus propios actos. Ruega a los tres raros y sublimes que te han de proteger. Y si no sabes rezar de esta manera, si no sabes meditar sobre el gran símbolo, y si no te encuentras, y si no te concentras sobre tu yidam divino, verás a tu buen genio, nacido simultáneamente contigo, contar tus actos benéficos con guijarros blancos. Y simultáneamente vendrá tu genio malo, que contará con piedras negras todos tus actos perjudiciales. Sentirás un gran miedo, una angustia y un disgusto que te harán temblar y mentir, diciendo, no he hecho nada malo. Una montaña de piedras negras y cuatro piedras blancas ahí al lado. No he hecho nada malo. Entonces el Dios de la muerte llama y dirá, voy a consultar con el espejo de tus actos. Y mirando el espejo aparecerá nítida y claramente el bien y el mal. Tu mentira será absurda. Entonces llama, te atará una soga al cuello y te arrastrará, te degollará, te arrancará el corazón y te desgarrará las entrañas, lamiendo tus sesos, bebiendo tu sangre, devorando tu carne, royendo tus huesos. Pero tú no puedes morir, cosa terrible. Aunque estés despedazado y te volverás a levantar, y siempre vuelto a despedazar, tendrás que soportar grandes sufrimientos. Pero nada temas cuando se cuenten los guijarros blancos. No tengas miedo, no mientas, no temas, Ayama. Puesto que no eres más que un cuerpo mental, no puedes morir realmente, aunque te despedacen y te corten en trocitos. Como tu naturaleza en realidad consiste en vacuidad, no tienes nada que temer. Es por creer en la realidad que sufrimos, que nos hacemos materiales, etc. En efecto, página 185, los diferentes emisarios de la muerte son tus propias proyecciones, tus ilusiones, su forma está vacía. En cuanto a ti, tu cuerpo mental que manifiesta las acciones de tus tendencias latentes es vacuidad. La vacuidad no puede perjudicar a la vacuidad. Lo que no tiene ninguna característica no puede perjudicar a lo que carece de toda característica. Fuera de tus propias ilusiones, no existe ningún emisario de la muerte, ningún genio bueno o malo, ningún ogro de cabeza de buey que venga del exterior. Reconócelo. Eso es la cabeza de buey, por ejemplo, las górgolas y todo eso son signos universales, puede ser de buey, o puede ser otra cosa. Reconócelo, reconoce que todo eso es el bardo. Súmete en la contemplación del gran símbolo. Medita en el gran símbolo, es la vacuidad, claridad, inseparables. Medita, si no sabes sumirte en esa meditación, busca entonces a ver quién tiene miedo y date cuenta de que no consiste en nada, de que no es más que vacuidad ese miedo. Se le llama el cuerpo de vacuidad. Pero esa vacuidad no es una nada en sí. Es, en este caso, el pensamiento tengo miedo. Es agua. Es agua, en este momento es esa agua. Tengo miedo. Y el conocimiento de ese pensamiento, de que ese pensamiento de que es agua, no es una cosa especial, es el cuerpo de gozo que es lucido y deslumbrante. Y entonces ya no hay pesar, no hay miedo, no hay dolor, no hay pereza, no hay confusión. Vacuidad y lucidez no son dos cosas separadas, como espacio y claridad, ¿no? Como espacio y luz. La vacuidad es lucidez y la lucidez es vacuidad. Ahora se descubre. Y permanece en su estado increado la indisociabilidad de la lucidez y de la vacuidad. El conocimiento desnudo. Es un momento maravilloso para despertar. Es el cuerpo esencial, su propia energía natural se eleva con toda su potencia y hace aparecer todo. Es la compasión del cuerpo de emanación que se te revela. Es capital. Capital, que lo vea. En todo caso, la noche de y luz infinita ten misericordia, que pueda levantarme del hecho del barco y realizar el Dharma Kaya de Buda y ayudar a todos los seres. Aquí cada día cuando hagamos esto, iremos a unas páginas más altas, ¿eh? Pero ahora como hacemos varios días seguidos, pues no. Día 21. NN. ¿Eh? Después de haber hecho la introducción, etc. Presentación. NN. Aquí se recomienda tomar apoyo en la meditación sobre la no dualidad esencial de forma y vacío, o sea, de apariencias y vacuidad, y asumir así la forma de felicidad, vacuidad indivisible. Felicidad, vacuidad son inseparables. Si no sabes cómo meditar así, examina cuidadosamente todo lo que te aterroriza y percibe el vacío que lo caracteriza. Su falta de entidad propia, objetiva, es la verdadera naturaleza de los fenómenos que te aterrorizan. Y ese vacío no es meramente aniquilación, es la característica del cuerpo compasivo de emanación, que aparece espontáneamente y sin obstáculos en todas partes. Tu discernimiento triunfante, que percibe la vacuidad de lo que te aterroriza, es en sí mismo la bienaventurada mente del cuerpo de beatitud. Vacuidad y claridad son indistinguibles. La realidad de la vacuidad es claridad. La realidad de la claridad es vacuidad. Tu percepción no dual de vacuidad a claridad está al descubierto y ahora resides en la experiencia increada. Eso es el verdadero cuerpo de sabiduría, el Dharma Kaya de Buda. NN, no un amigo, mira sin distraerte. Reconoce esto realmente. Y con toda certeza te convertirás en Buda con la perfección de los cuatro cuerpos. No te distraigas. En eso reside la diferencia entre el despertar de los Budas y la ilusión de los seres vivos. Como este momento es de suma importancia, si te distraes, te encontrarás hundido o sumergido para siempre en la ciénaga de los sufrimientos, sin poder liberarte jamás. Este instante puede cambiarlo todo. Este instante es el que puede hacer de ti un Buda. Pero para captar este instante hay que haber ejercitado el músculo de la atención durante la vida para poderlo captar, si no es imposible. Hay que practicar la meditación, es fundamental. La meditación sentada es fundamental. La meditación sentada va más allá de las palabras. A lo mejor acompañan palabras, pero en definitiva va más allá de las palabras. Las palabras acompañan a la meditación sentada, como decíamos, Tilopa acompañaba Tilopa acompañaba al discípulo principal de Tilopa. Tripa. No, el que ha fundado, el fundador de nuestro linaje. La copa. Cuando Miladepa acompañaba a un popa que acompañaba a media jornada, ¿se acuerda? Pues aquí también se produce esto. Si vi todas las apariciones, página 187. En el nuevo amigo, página 186, mira sin distraerte. Reconoce esto realmente y con toda certeza te convertirás en Buda con la perfección de los cuatro cuerpos. No te distraigas. Eso es como acompañar hasta ese punto a un ser y entonces ya se libera y ya tú vuelves a casa y ya te dedicas a otra cosa. No te distraigas. En eso reside la diferencia entre el despertar de los Budas y la ilusión de los seres vivos. Como este momento es de suma importancia, si te distraes, te encontrarás hundido para siempre en la ciénaga de los sufrimientos sin poder liberarte jamás. Atención. Ese instante puede cambiarlo todo. Ese instante es el que puede hacer el triunfo. Si bien todas las apariciones del estado intermedio han surgido ante ti, parece ser que no has podido reconocer la verdad a causa de tu eterna distracción. Por esta razón has tenido que padecer este miedo y esta angustia. Si sigues aún distraído, se romperá el hilo de la compasión y llegarás a un lugar en el que no exista ninguna probabilidad de liberación. Está, pues, vigilante. Presta atención en él. Esos oficiantes, sus cuerpos son la sangha, eso se refiere cuando se hace el bardo, por ejemplo, o amitaba para una persona que ha muerto y esa persona presencia eso, ¿no? Presencia su, como diría, un funeral, ¿no? Una de las razones del funeral es que es eso, el proceso es lo mismo, hasta ese punto las tradiciones no. Pues si bien todas las apariciones del estado intermedio han surgido ante ti, no has podido reconocer la verdad a causa de tu eterna distracción. Efectivamente, a ver si rompemos un poco esa eterna distracción y nos liberamos después en un momento oportuno. Esos oficiantes, sus cuerpos, son la sangre que hacen las ceremonias o lo que sea. Su palabra es el santo Dharma. Su espíritu tiene la naturaleza de Buda. Piensa, pues, que te amparas en ellos. Llénate de aspiración hacia ellos. Que tu visión sea pura. Si lo es, todo cuanto emprendan aquellos que has dejado tras de ti, te será beneficioso. Si tu mirada es pura. Es capital tener esa visión pura, no lo olvides. Aunque debas renacer en uno de los tres estados de existencia inferiores, en el momento en que las impresiones de esos estados inferiores se elevan en ti, serás plenamente feliz en cuanto veas que tus allegados, que quedaron atrás, practican el Dharma según una conducta pura, libre de acciones adversas, y que los lamas y los maestros se entregan de cuerpo, de palabra y de corazón durante las ceremonias religiosas. Dedica con gozo la virtud de los demás. Gracias a esa actitud, aunque hubieras debido renacer en uno de los tres estados de existencia inferiores, renacerás en un mundo, ¿veis? Por dedicar los méritos de los demás. La sesión de las 7 de la mañana, bueno, ahora el verano, ¿no? Pero después el invierno, el frío, y total, además van 4 personas, etc. Todo esto, la actitud opuesta completamente a esto. Dedica con gozo la virtud de los demás. Es decir, qué maravilla, qué extraordinario. Es decir, yo, ¿cómo es que yo no puedo? ¿Cómo es que me falta devoción? ¿O cómo me falta aspiración? ¿O que me falta eso? ¿Cómo otros pueden y yo no puedo? Y alguna vez que lo he experimentado he estado tan contento y tan alegre, y después vuelvo a casa y se vuelve a acabar todo de eso. Y ese anhelo, esos buenos deseos, ese preguntárselo, es interrogarse en el camino del despertar, son semillas virtuosas que facilitan finalmente el camino. Aunque deba renacer en uno de los tres estados de existencia inferiores, en el momento en que las impresiones de esos estados inferiores se eleven en ti, serás plenamente feliz en cuanto veas que tus allegados que quedaron atrás practican el Dharma según una conducta pura, libre de acciones adversas, y que los lamas y los maestros se entregan de cuerpo, de palabra y de corazón durante las ceremonias religiosas. Dedica con gozo a la virtud de los demás. Habéis de pensar ahora que veis eso, cuando hacéis en el templo la práctica de Tara o la práctica de Chandresi o de Mahakala, que digamos en el globo de nuestra atmósfera espiritual están, acuden muchas divinidades, muchos seres, también espíritus, etc., que son de la misma naturaleza que nosotros, no es una cosa rara. Señora, mi hermana, para esta mental. Por eso podemos comunicar. No son seres extraterrestres. Los extraterrestres los pasamos por la cafetera nosotros. No tiene nada que ver. Es porque es nuestra propia naturaleza que tiene este poder. No es un cómic solamente. Pues dedica con gozo la virtud de los demás, eso que no hacemos ni a patadas. Y no lo hacemos. Siempre que vemos las características, digamos, no virtuosas, o que alimentan nuestra virtud, nuestra no virtud en los demás. Nunca nos acordamos de ver en los demás a la divinidad sin ser matón sanguetón. No mirar a los seres, mirar a Buda. Nunca nos acordamos de eso. Y si nos acordásemos, nuestra vida cambiaría totalmente. Cambiaría. Pues dedica a ver si nos convencemos de que es bueno dedicar la virtud de los demás en lugar de pensar, este algo no sabe, dice, no dice, este sí, dejémonos de historias chicas. Gracias a esa actitud de dedicar la virtud de los demás, aunque hubieras debido renacer en uno de los tres estados de existencia inferiores, renacerás en un mundo mejor. Fíjate, si vale la pena. Aunque solamente sea por eso. Por eso es muy importante que evites la visión impura y que, lleno de una devoción y de un respeto imparcial, lo veas todo como si fuera puro. O sea, viendo la naturaleza de la divinidad, la naturaleza bruta en todos los seres. Ten pues cuidado, es capital, lama, chendresi, luz infinita, ten misericordia, que pueda levantar el derecho del Padre, realizar el Dharmakaya Buda y ayudar a todos los seres. Y vamos a llegar al día 22, ya hacemos la presentación por la mañana, etc. Entonces, NN, tal vez inconscientemente estás confiando en la compasión de los seres iluminados. Hay que pensar todo, ¿no? Pensando que te salvarás igualmente, hagas lo que hagas. Eso es de la mafia, ¿no? Que llevan la Virgen y la pistola. También dan peso a la medalla de la Virgen. Hombre, tiene que ver con eso todo eso. Si no fuese con ayuda de esa medalla, no serían capaces de matar. Es por esto que hemos de indicarte muy severamente que la conexión con los seres iluminados puede cortarse. Debido a tu persistencia en la ignorancia, estamos en el día 22. Durante este tiempo has rechazado despertar de tu apego con el impulso de la vida ordinaria, lo que impide a tu conciencia sacudirse el yugo del estado intermedio en el que te encuentras. Estás en el estado del ser intermedio y ahora ya no se puede esperar más, pues el hecho es que se puede cortar el cordón de la compasión. Atención, atención. Se está acabando la ayuda. El presupuesto. Hay que ayudarte a obtener la visión profunda de forma que llegues a ella aun cuando antes no la hubieras llegado a conocer. En el caso de que no sepas o no te acuerdes de cómo meditar, atiende a las siguientes palabras. NN. Por favor, si no sabes cómo meditar, recuerda al Buda, al Dharma y a la Sangha, así como al compasivo Avalokiteshvara. Rézale con devoción. Medita sobre el hecho de que todas estas apariciones terroríficas son tuya, el Señor de la gran compasión. Recuerda a tu lama y el nombre secreto que te dio en la tierra con ocasión de tu iniciación tántrica. Díselo al Yama, el rey de la muerte. Aunque caigas por un precipicio, no sufrirás daño. Renuncia pues al miedo y a la angustia. Al pronunciar estas palabras, se te ayuda a obtener la visión profunda y si alcanzas la liberación si no lo habías hecho, y alcanzas la liberación si no lo habías hecho antes. Pero, ¿cómo es posible que no alcances aún la visión profunda y que no obtengas la liberación? Hay que volver a llamarte y decirte estas palabras que son de suma importancia. NL, amigo, tus impresiones van a proyectarte a estados de alegría y sufrimiento, como si te lanzaran una catapulta. No te dejes, pues, invadir por ningún sentimiento de atracción o rechazo. Si tienes que renacer en los mundos celestes, se te aparecerán las visiones de esos mundos celestes. Mientras que si los familiares que has dejado tras de ti matan a muchos seres vivos, eso provocará unas apariciones impuras que saldrán a tu encuentro y te causarán una gran ira, obligándote a renacer en los infiernos. Y claro, en esos momentos de claridad, eso de ver que unos se matan a otros y que los seres humanos, estos mismos que están matando, despedazando cadáveres para comerse los ñac, ñac, ñac, para masticar sufrimiento. Entonces, cuando no tenemos ese cuerpo que le gusta hacer ñac, ñac, ñac y hace saliva masticando la carne de otros seres, a los que ha matado previamente para hacer saliva. Bueno, es que aún me enfado. En esos momentos, pues la mente virgen lo ve con tal claridad la repugnancia de esto, que proporcionalmente genera una compasión multiplicada. Es un acto tan miserable, ese de comerse los unos a los otros. Y esas cosas, según cómo se multiplican en nuestro karma, aparecen en los varos. Esto es muy esquemático. Pero ¿cómo es posible que no alcances a una visión profunda y que no obtengas la liberación? Hay que volver a llamarte y decirte estas palabras que son de suma importancia. NN, noble hijo, amigo, tus impresiones van a proyectarte a estados de alegría y de sufrimiento, como si te lanzaran una catapulta. No te dejes, pues, invadir, aquí hay unas comas exageradas, invadir por ningún sentimiento de atracción o de rechazo. Si tienes que renacer en los mundos celestes, se te aparecerán las visiones de esos mundos celestes. Mientras que si los familiares que has dejado atrás de ti matan a muchos seres vivos como hacemos nosotros comiendo carne cada día, eso provocará unas apariciones impuras que saldrán a tu encuentro y te causarán una gran ira, obligándote a renacer en los infiernos. Por eso, hagan lo que hagan aquellos que has dejado tras de ti, no sientas ningún enfado, sino concéntrate en la meditación sobre el amor y la oración continua. Es capital. Lama, Chendesi, luz infinita, ten misericordia. Que pueda levantarme el pecho de mano, realizar el Dharma Kaya y Buda y ayudar a todos los seres. Como Mani Pinyumi, hacemos esa práctica final y si no la hacemos hoy, la haremos mañana. Y entramos en el día 23, hacemos la introducción que está en páginas anteriores y saltamos al día 23. NN, esa cadena más seria. Si te sientes aún apegado a los bienes del mundo que dejaste detrás de ti, o si te pones a odiar a quienes quieran, por ejemplo, si uno conoce o ha conocido a alguien que muy apegado a los bienes del mundo, pero muy apegado, esos que se lo han hecho por sí mismos, por su propio esfuerzo y tal, y han hecho una gran fortuna y tal, y son gente generosa, protectora de los que no, etcétera, muy, muy apegado, es posible que llegue el día 23. Si te sientes aún apegado a los bienes del mundo que dejas detrás de ti, o si te pones a odiar a quienes quieren apoderarse de ellos, aunque sepan que esos bienes están destinados a otros. Fíjate, el día 23, que ya han empezado todas las peleas de las herencias. A uno se le parte el alma. A un padre o una madre, viendo cómo los hermanos se hacen trampas los unos a los otros, se apena profundamente. Y eso no es bueno, no vale la pena ser profundamente. Si te sientes aún apegado a los bienes del mundo que dejaste tras de ti, o si te pones a odiar a quienes quieran apoderarse de ellos, aunque sepan que esos bienes están destinados a otros, deberás renacer en los infiernos, entre los espíritus desdichados. Y sin embargo, podrías haber nacido en mundos mejores. Aunque te sientas aún apegado a los bienes, déjalos detrás de ti. Aunque te sientas aún apegado a los bienes dejados detrás de ti, no podrás ni obtenerlos, ni utilizarlos. Renuncia pues, por favor, renuncia pues ya a desear ávidamente esos bienes que dejas detrás de ti y echarlos lejos de ti. Toma la firme decisión de abandonarlos. Quien quiera que sea, quien se haya apoderado de ellos, abandona ese rollo. Antes, al contrario, permanece en la indiferencia y concentra tus pensamientos ofreciendo tus bienes en sacrificio a tu lama y a los terranos y sublimes, permaneciendo en estado de indiferencia entre los bienes materiales, ofrécelos mentalmente. Cuando se recitan las plegarias de Dewachen, que hacéis en la mitad, supongo, terminasteis la plegaria de Dewachen, y la purificación que cierra las puertas del mundo de las existencias impuras, en tus funerales y demás días de existencia, los poderes supranormales que posees, bajo el efecto de tu karma, te permiten ver que los rituales se llevan a cabo de forma incorrecta por parte de este o aquel oficiante, con desidia, distracción y no observancia de los votos. Como consecuencia de ello, perderás confianza y pensarás, este se está burlando de mí. A pesar de ese modo, te invadirá la desesperación y la tristeza. No solamente no tendrás devoción, sino que dejarás de creer y eso te hará descender a los estados de existencia inferiores. NN, no es solo inútil, sino muy perjudicial emitir tales juicios, entrar en tales asuntos. Por eso piensa que, por incorrecta que sea la ceremonia celebrada por los sacerdotes amigos espirituales que quedaron tras de ti, ese aspecto incorrecto de tus percepciones procede de las impurezas de tu karma que se refleja como en un espejo. En efecto, ¿cómo podría lo incorrecto resultar de las palabras de Buda? Piensa que eso procede de la acción impura de tus propias impresiones. Es capital que te desprendas de los juicios y prejuicios respecto a los otros. O sea, en lugar de ver que este y el otro canta distraído, etc., asistir al fenómeno que se está haciendo. A ese ritual, a ese canto, mira, ahora me acuerdo, mira, ya es la hora y ahí iremos terminando. Nunca me morí, no lo sé, hemos de continuar. Ya me acuerdo de eso, lo he contado muchas veces, la tontería, en este templo, hace muchos años. Un día que me había levantado con el pie izquierdo, naturalmente. y estaba por ahí sentado y estaban haciendo tal y cantaban en tibetano y tal. Y yo digo, pues este distraído, el otro metiendo su dedo en la nariz, el otro canta, el otro gritando ahí con su presencia y tal, el otro se pueden verse muchas cosas, ¿no? Según las negatividades de uno, o sea, yo estaba de mala copa, claro, porque veía todo eso. Entonces, por aquella época ya hacía una práctica que consiste en OM, inspirar la luz, ¿no? Como recipiente, el Nimanakaya, a preparar los botones, toda esa energía, y ¡hum! Sale disparado un rayo y destruyes lo que sea. Destruyes lo que sea. O sea, vas en coche, en un camión que nos aparta, ¡om, ahum! Yo no sé, yo lo ensayé. Y pasas delante con los ojos cerrados. Pues es poderoso esto, esos ejercicios son mnemotécnicos, etc., ¿no? Son ejercicios que nos ayudan a modular nuestras energías y también la flexibilidad y el concierto entre ellas, ¿no? Entonces estaba aquí y hice OM, pero con toda la OM, ah, OM. Y estaba el altar, hice todo añicos, no quedó altar, no quedó imagen de Buda, no quedó nada, lo rompí todo lo que se podía romper. Y me quedé escuchando cómo se elevaban los cantos a Tara, que era algo maravilloso, delicioso, era algo extraordinario. Hay que saber elegir. ¿Eh? Y elegir lo que es extraordinario. No quedarse con la sociedad de niñas. Y eso hay que cultivar esa mente, esa disposición, para que eso entonces el momento de los barrios pues, es muy fácil. Bueno, pues por la virtud de vuestra clara comprensión, podamos todos nosotros cantar gloria en el momento de los barrios y convertirnos en una lluvia de bendiciones para todos ellos.